Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Qué caruchas, ¿eh? Ja. Uno que está acostumbrado a verlos de noche, a Nico Rosales y a Luis Angió. Bueno, a Luis ya estamos más acostumbrados a verlo. Hagamos una encuesta a ver quién se levantó primero. Seguramente vos, sin ningún tipo de dudas. No sé, que es sí. Más, yo de los tres soy el que más tarde se levantó, seguro, porque tengo menos viaje hasta el estudio. Sí, sí. ¿Cómo va, Nico? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Yo me levanté a las 9. ¿A las 9? Sí. ¿En qué vino? Es express, claro, hizo el laburo express. Bueno, eso quiere decir que no hay tanto tránsito en la ciudad de Buenos Aires, porque Nico llegó bastante rápido. Sí, no había mucho tránsito hoy por Gaona. Sí, uh-huh. Sí. Claro, tranquilo. Tengamos en cuenta, para la gente que nos está escuchando, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, porque los que nos están escuchando en las provincias no les importa ni debería importarles cómo está el tránsito aquí en esta ciudad, como diría Fito Páez, ahora, digamos, en esta Utah ciudad sería ahora, que en realidad el recorrido que hicieron ustedes es inverso al que hace la mayor parte de la gente a esta hora, ¿no? Uh-huh. La gente va para el centro, ustedes vinieron hacia el límite de la ciudad, uno de los límites de la ciudad de Buenos Aires, hasta el barrio de Mataderos, porque hoy estamos haciendo Enredando las Mañanas desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Vamos a ser todos varones, es lo que nos tocó hoy, porque Graciela Carballo y Natacha Bianchi, que son parte del equipo del Enredando de los jueves, no van a estar hoy. Sí, estarán, pero estarán a modo de oyente y en la asistencia de producción. Qué lío que hubo acá en Buenos Aires en los últimos días. Me parece que está bueno arrancar la mañana por ahí antes de meternos en la primera nota, porque como nos vamos a ir lejos con la primera nota, uh-huh, hagamos un primer parate por aquí. Pasamos de la represión y los detenidos en el subte y el paro a una marcha multitudinaria como la de los docentes y las docentes que hicieron la marcha federal terminándola aquí en Buenos Aires ayer, que fue realmente majestuosa y que lo que sucedió es que nos levantó el ánimo a todos, ¿no? De alguna manera. Sí, fue contundente la movilización de la segunda marcha federal docente. Los y las docentes del país, nucleados y movilizados hacia Plaza de Mayo, en reclamo de, por ejemplo, no al techo de la paritaria nacional, uh-huh, que pretende todos los gobiernos de las provincias, digamos, a nivel nacional, congelar la paritaria en un 15%. Evidentemente esto queda más que corto para lo que pretenden reclamar como un sueldo digno, ¿no? Sí, sí, y me parece que hay que resaltar algo que está muy oculto en los medios. Incluso el propio sindicato, la CETERA, mucho no le ha dado a conocer el conflicto que hay en Neuquén con ATEN, el gremio docente, que hace más de 40 días de paro. 42 días que están de paro, hoy vinieron. El único gremio que sacó ayer, incluso ayer, anteayer, vi afiches en apoyo al conflicto docente de Neuquén fue ADEMIS. Sí. Llevan ya 40 días, más de 40 días de paro. Estuvo Marcelo Guagliardo hablando, claro, en el escenario, secretario de ATEN. El secretario general de ATEN. Sí, y justamente por este tema vamos a estar comunicándonos con Adaro de ADEMIS. Uh-huh. Bien, perfecto. Eso será más tarde con el correr de la mañana. Ahora arrancamos la mañana con algo muy, muy viejo. Bien, para los que, como Diego Domínguez, por ejemplo, de la colectiva, acusan al Enredando de los Jueves, ya falsamente, porque eso ya dejó de suceder, pero alguna vez es cierto que la música fue muy ochentosa. Esto es un disco, creo que del año 86, estaba producido por Andrés Calamaro, que todavía apenas si había sacado dos discos. La banda se llamaba Don Cornelio y la Zona.

Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije, no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, Caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo, tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su hipacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Luis, ¿vos habías visto alguna vez alguna imagen como la que vimos en el día de ayer con la policía dentro de una estación de subte reprimiendo? Sí, yo había el martes en Otras Voces, Otras Propuestas con Rosaura. Uh-huh. Comentaba, yo recuerdo, ¿en qué año? Era 6, 7 años, cuando también hubo un corte de vías, creo que fue en la estación Federico Lacroze, la línea B, uh-huh, que así la policía fue a desalojar y a reprimir, y la primera vez que veo que los trabajadores tienen métodos de autodefensa, y no sé si se recuerdan, pero están las imágenes. Agarraron los matafuegos de la estación y le tiraron con los matafuegos a los policías, que tuvieron que retroceder porque, uh-huh, esos polvos y el anhídrido carbónico de los matafuegos los dejaron bastante malheridos a los policías. Esa es la única vez que recuerdo, pero no como el otro día, porque en última instancia fue medio una escaramuza, pero anteayer fue directamente golpes, les pegaron. Bueno, y además metieron preso a varios, ¿no? Sí, imágenes muy, muy fuertes. Detuvieron a 16 trabajadores y trabajadoras del subte, entre ellos Segovia, que fue liberado en horas de la tarde. Sufrieron golpes los trabajadores. Hay una imagen que ha recorrido las redes sociales de una trabajadora que recibió Mónica Gas Berruti, ¿no? Uh-huh. Y golpes en la cara, en el ojo. Y Manuel Compañes también, que es delegado de la línea C, sí, que también fue golpeado y conducido con esposas, como si estuviéramos hablando de, uh-huh, no sé, de una persona que estaba armada intentando... Sí, sí, no, fue una provocación. Matar gente en el subte, ¿no? Sí, fue una provocación terrible. Estaban otra vez en el problema que atraviesa a todos los trabajadores, que es el tema de las paritarias. Uh-huh. Estaban en negociación, estaban realizando un paro del subte, lo estaban por levantar cerca de las 11 de la mañana, y desde el gobierno de la ciudad, directamente a través de Larreta, mandó a la policía para sacarlos porque estaban dentro de las vías, allí reunidos, y directamente los mandaron a sacar. La verdad que me quedé impactado con las imágenes, muy fuertes, porque están en retirada los trabajadores y la policía avanza y de golpe de repente los empieza a reprimir. Hay uno que con un escudo le pega, uh-huh, en la espalda a un compañero, lo tira un poco y ahí empiezan los golpes. Pero además es insólito, había más policía que trabajadores en las vías. Uh-huh. Porque serían 10 lo que habían en las vías. pero además estaban yendo ya, porque ellos justamente lo que después declararon es para empezar a restablecer el servicio a las 12, como estaba pautado, necesitan un tiempo. Entonces ellos a esa hora ya estaban empezando a ir a tomar posición en sus distintos lugares de trabajo, porque bueno, el sistema de subterráneo, de señales y demás, lleva su tiempo. No es que vos, como en el auto, pones la llave del auto, apretás, acelerás y te vas. Hay que poner todo el sistema en funcionamiento. Entonces ellos estaban ya previsto de un rato antes, media hora antes, 40 minutos antes, de ponerse de acuerdo. Uh-huh. Un párrafo aparte, la función de mala praxis de la comunicación de los medios tradicionales, insistiendo con la nota, el móvil en la calle, a los pasajeros, a los que recorren uh-huh. y viajan en el subte asiduamente, insistiendo con la pregunta cómo te perjudica este paro. Obviamente el gran porcentaje de la respuesta era de indignación, de bronca, y esto no hace más que generar más bronca, digamos, al resto de la gente que está mirando la televisión, por ejemplo, y se pone en contra de los trabajadores del subte. Sí. Eso hay que decirlo también. Digamos, hay una insistencia de los medios tradicionales de borrarle la categoría de trabajador o trabajadora a la gente del subte. Sí, aparte que el gobierno, a través de Felipe Miguel y otros, mentían asquerosamente hasta de la propia imagen. Viendo uh-huh. las propias imágenes, los tipos descaradamente mentían, porque seguían insistiendo en que eran paros, que no era paro, que era ocupación, y en realidad ellos no estaban ocupando nada. En un momento de la Carbonara, que es conductor, él dice, yo no ocupé nada, yo lo que hice fue sentarme en mi lugar de trabajo, yo soy motorman, entonces mi lugar de trabajo es el asiento para conducir el tren, uh-huh. estaba sentado ahí, porque cualquiera que hace un paro, en el lugar de trabajo, yo decía el otro día, yo bancario, cuando había un paro, mi escritorio, yo me quedaba en mi escritorio. Uh-huh. Claro. No me iba a otro lado. Claro, claro. Es así. No, la verdad es que la actitud de algunos colegas de medios tradicionales no ha sido extraña. Es bastante usual que en algunos medios, en algunas empresas comerciales, los trabajadores y las trabajadoras a veces sean incluso más papistas que el Papa, o como quieran decirle, ¿no? Lo que me parece que sí ha sido diferente es la reacción del sindicato, del CIPREVA, uh-huh. del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que realmente sacó un comunicado en el día de ayer que hace una suerte de llamado, una especie incluso de autocrítica, porque el sindicato nos representa a nosotros, por suerte ahora, como hacedores o participantes uh-huh. de integrantes de medios comunitarios alternativos y populares, pero también representan a esos trabajadores y trabajadoras que toman esas actitudes. Nos pareció realmente muy, muy interesante. Lo tenemos en línea a Tomás Eliashev, que es el secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, para charlar al respecto. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos aquí Luis Angió y Nicolás Rosales. Yo soy Fernando Tevele y estamos en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, compañeros? Mucho gusto en saludarlos a ustedes y a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Che, Tomás, la verdad es que fue aliviador leer el comunicado del CIPREVA ayer. ¿Por qué tomaron esta determinación? ¿Cómo llegaron a ese comunicado? Es un buen término el que utilizás, porque creo que nosotros también necesitábamos precisamente generar un alivio o una descarga ante la impotencia y la bronca que nos da la utilización del aparato de propaganda conformado por los grandes medios y por determinadas figuras que machacaron una línea totalmente mentirosa sobre lo que estaba sucediendo en el subte, afín, por supuesto, al gobierno porteño, a la empresa, al Grupo Rogio, y tratando de aislar, de estigmatizar a los integrantes de la Asociación Gremial del Subterráneo y del Premetro. Nosotros, en ese sentido, venimos laburando en una línea de poder discutir los contenidos periodísticos, de no solamente quedarnos en las peleas reivindicativas que son esenciales, pero que también tienen que estar acompañadas por un cuestionamiento del oficio periodístico, del rol que tienen los grandes medios, y qué podemos hacer nosotros, los trabajadores de prensa, para rebelarnos ante esta situación. Así que bueno, apuntamos a generar conciencia, a generar condiciones para que los compañeros digan que no, a generar debate, a generar reflexión. Cuando decimos decir que no, es decirle que no a las operaciones mentirosas. Nadie está obligado a mentir. Y bueno, se dijeron muchas mentiras, puntualmente, que el sindicato del subte no tenía nada que hacer ahí, que era un sindicato ilegal, y toda la estigmatización alrededor de la figura de Segovia. Y bueno, nosotros los conocemos, como ustedes muy bien saben, personalmente, a muchos de los delegados, a los compañeros del subte. Sabemos de su construcción ejemplar y nos sentimos también muy identificados. Entonces, bueno, nos parecía muy importante dar este debate con nuestros afiliados y también con el conjunto de la sociedad y con todos los periodistas. Bueno, llamamos a que tomen conciencia, que reflexionen. Nosotros también somos trabajadores y no tenemos por qué atacar a otros trabajadores que reclaman algo muy justo, por cierto. Antes de que Nico Rosales te haga una pregunta, quiero, porque suponemos que la mayoría de la gente que nos está escuchando no accedió al comunicado, el comunicado se llama Comunicar con Responsabilidad la cobertura del conflicto del subte, y tomo de los 6 puntos que tiene el último para leerlo y para que se entienda de qué estamos hablando. Dice que la expresión presuntamente inocua y aséptica de incidentes no expresa con precisión la respuesta con que el Estado ha afrontado el día de hoy el conflicto. Un uso riguroso del lenguaje torna evidente que el término represión se ajusta más a los hechos, sin que ello importe necesariamente un juicio sobre la legalidad y o legitimidad de ese acto represivo. Es básico, ¿no? pero bueno, funciona tanto el miedo en las empresas periodísticas que, más allá de la ideología que muchos compañeros y compañeras, o no compañeros y no compañeras, tienen y trabajan en los medios tradicionales, a los que yo le diría medios chicos, no medios grandes, me parece que está claro que a veces hace que sucedan estas cosas y que las naturalicemos, ¿no? Y cómo se genera ese discurso que después se propala. Nico. Sí, cómo te quería consultar, ¿cómo hacemos desde nuestros medios, de los medios alternativos, comunitarios y populares, para intentar romper con esos estigmas que reproducen los medios tradicionales, que parece una tarea difícil? ¿Cómo te parece que podemos hacer para comunicar mejor, ¿no? Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros y me parece que tiene que ver con precisamente ver esto. Dentro del aparato de propaganda que han conformado los grandes medios hay personas, sujetos de carne y hueso, que hay momentos en los que pueden hacer la diferencia. Uh-huh. De hecho, se ha visto, por ejemplo, hay una situación en Telefe donde el conductor dice una cosa, bajando la línea mentirosa de Larreta y compañía, y bueno, y el compañero, el cronista que está en el territorio le puede decir que es mentira lo que está diciendo con mucha altura y aportando información. Hay momentos en donde hay compañeros que logran hacer esa diferencia. Ajá. Yo creo que tenemos que poder articular esto, podemos, tratar de generar la mayor cantidad de espacios posibles para la voz de los trabajadores por todos los medios posibles. Porque también es cierto que con toda la estigmatización y etcétera, sigue siendo necesario que vayan los grandes medios al subte para que esta violenta represión que sufrieron no se transforme en una masacre. Claro. O sea que sigue siendo necesaria la presencia aún de esa prensa masiva mentirosa para que no haya represiones mayores. Entonces nosotros tenemos que lograr generar la mayor visibilidad para las luchas de los trabajadores y uh-huh. de los sectores populares, porque sabemos que se van a venir, porque no nos olvidemos que el corazón de esta lucha, y que por eso también nos toca tan de cerca a los trabajadores de prensa, es la pauperización que se está sufriendo. Uh-huh. Les querían dar un 15% de aumento. Bueno, ¿quién puede creer hoy que la inflación es del 15%? Por supuesto que es mentira y por supuesto que es justo luchar por eso. Entonces, en definitiva, se trata de eso. Nuestro humilde aporte es generar esa misma lucha dentro de las redacciones, donde el sueldo tampoco alcanza, donde por nuestro mismo oficio sabemos que el 15% es mentira, que esa inflación es irreal, y donde más allá de la discusión sobre los métodos o sobre si me gusta o no la figura, no, también habría que analizar por qué no generan molestia a estos hombres trajeados que hablan con una papa en la boca y nos mienten todos los días, y si molesta a un laburante que se come las heces, ¿no? Y que, claro, y que no es tan pulcro como todos estos funcionarios que nos mienten en la cara, pero bueno, sonríen amablemente. También hay una carga fuerte, ¿no? Hay mucho con lo que tenemos que romper, y bueno, la pregunta hay que seguir haciéndosela, y me parece que parte de la respuesta es esto que estamos haciendo. Sindicatos y medios comunitarios que podamos articularnos, discutir, mostrar que hay otro periodismo, que lo que están haciendo ellos ni siquiera es periodismo, es generoso llamar colegas, no digo al que está ahí repitiendo como un loro explotado, haciendo las preguntas en la cola del colectivo en Constitución, ¿no? Hay figuras que no son colegas, la Nata no es un colega a esta altura, ni todas esas figuras ya se han transformado en otra cosa. El periodismo está en otro lado, el periodismo está en los laburantes de abajo, en los redactores, de todos los medios, y bueno, se trata de encontrar ese camino. Uh-huh. Y seguramente, Tomás, la idea del comunicado debe haber estado orientada justamente no a esos que vos decís que quizás no convenga decirle colegas, sino a todos los otros que a veces van naturalizando este tipo de cosas y algunos de ellos se terminan convirtiendo en aquello. Yo recuerdo, por eso también me impactó ver el comunicado del CIPREVA, porque recuerdo haber tenido discusiones, debates con amigos y amigas que laburan, que han laburado siempre en los medios tradicionales, algunos de ellos amigos en común con vos, Tomás, que alguna vez nos decían, pero la gente, en lugar de enojarse con nosotros, debería enojarse con los empresarios, con los dueños, porque al fin y al cabo nosotros somos empleados, hacemos, no sé, si, y me puso el ejemplo de una zapatería, digamos, si el dueño nos dice que hagamos zapatos azules, hacemos zapatos azules, si nos dice que a partir de mañana hagamos zapatos rojos, tenemos que hacer zapatos rojos. Y yo le decía, bueno, pero nosotros no somos zapateros, digamos, no somos laburantes de ese rubro, sino que manejamos... Somos zapateros, y el dueño nos hace utilizar un pegamento que es dañino a la salud, y la fábrica en la que trabajamos, o el taller en el que trabajamos, contamina el barrio, también sería un tema nuestro. Digo, pensando, pero sí, por supuesto que entiendo a lo que decís, y hay una particularidad, importancia en la comunicación, en estas sociedades donde los medios, bueno, ya sabemos el rol que cumplen, y sí, comparto con vos la preocupación y esa reflexión y esa práctica de, bueno, no siempre se puede discutir todo. En este punto nosotros creemos que hay condiciones para discutir colectivamente, y lo vienen haciendo muchos compañeros en muchas empresas, como por ejemplo en los medios públicos, y también en empresas privadas, donde los compañeros en determinados momentos, gracias a su organización sindical, logran hacer escuchar su propia voz y cuestionar los contenidos emitidos por la patronal. El caso más paradigmático es el del diario La Nación, donde a fines de 2015 el diario publica una editorial llamando al presidente recién electo Mauricio Macri a retroceder en materia de juicios de lesa humanidad, y marcándole la cancha, digamos, y son los propios laburantes, gracias a su organización sindical, que pudieron emitir un comunicado, hacer una asamblea, e inclusive eso salió publicado en el diario La Nación al día siguiente, y fue muy importante que los trabajadores pudiesen reivindicar la memoria, la verdad, la justicia, decir nunca más, y diferenciarse de la línea patronal. En ese acto, los trabajadores de prensa del diario La Nación, del más aristocrático y rancio periódico de la oligarquía, ahí mismo los laburantes pudieron hacer escuchar su voz, y me parece que se transforman en ese sentido en un medio alternativo. El trabajador en prensa en lucha emite una, digamos, una voz que no tiene lugar en esos mismos medios, y hay momentos donde, bueno, eso se abre camino, y actualmente el ejemplo es el del noticiero de los trabajadores de la televisión pública, que sábado tras sábado están haciendo un medio autogestionado que uh-huh. demuestra que la calidad periodística, el compromiso, y bueno, hacer un buen producto, todo eso es posible, y lo están haciendo trabajadores en lucha. Uh-huh. No, ¿cómo te va, Tomás? Luis, ¿qué tal, Luis? Bien. No, Yo quería retomar específicamente lo del otro día, ¿no? Donde a veces, bueno, estos pseudo periodistas, no colegas, como vos decís, pueden escribir algo o narrar algo de un estudio, y por supuesto mienten y en general apoyan las declaraciones que les hacen hacer a los funcionarios. Ahora, lo que es totalmente descarado es que ante las imágenes que se están viendo, lo tergiversan imágenes directamente. El otro día, por ejemplo, lo comentábamos acá fuera de aire, por empezar, había más policías en las vías que trabajadores. Y segundo, se ve claramente que los trabajadores se estaban retirando y en un momento determinado uno de los policías le pega con un escudo. O sea, ¿quién empezó la agresión? ¿Cuál era el problema? Se estaban yendo. Y así y todo con imágenes hacen una versión oral totalmente distinta. Sí. Y también hay que pensar que se ha construido una subjetividad en la cual hay una gran cantidad de televidentes que avalan y que les parece bien que esa violencia se descargue contra laburantes, porque previamente se ha hecho todo un trabajo de aislamiento, de estigmatización, en donde bueno va instalándose esa idea de que ellos son privilegiados y que le perjudican la vida a los demás, claro. Cuando en realidad eso fue una falsedad, porque el paro se convoca luego de la brutal represión y porque no les queda otra medida, porque si abren los molinetes los procesan. Uh-huh. Y todo lo que hay que informar, que sobre todo a mí me parece como usuario también lo más importante es saber que si no fuese por la organización de los primero metrodelegados y ahora el sindicato del subte, realmente estaríamos viajando con muchísimo más peligro del que viajamos, porque han sido ellos quienes han puesto el ojo en el accionar de la empresa y del gobierno porteño, un accionar, por cierto, bastante reñido con sus propias metas, con lo que ellos declaran que van a hacer, y bueno, me parece que eso es algo que obviamente se oculta. Y bueno, hay que hacer un gran trabajo, hay momentos muy interesantes que se han divulgado en las redes sociales, donde también se demuestra que no todo es tan fácil para este aparato de propaganda, sobre todo esa imagen en la fila del colectivo que le preguntan, sí, a un muchacho corbata, y él responde tranquilo diciendo todo reclamo, toda lucha vale, y que no le molesta modificar su rutina, ¿no? También hay voz para ese disenso. Si hay espacio para ese disenso entre un usuario de transporte público, también tiene que existir entre los laburantes, ¿no? Y aparte, nosotros sabemos muy bien quiénes son estas figuras mentirosas y cómo se portan con los demás trabajadores. En ese sentido, sabemos muy bien que son mentiras, ¿no? Que los trabajadores, vamos a resumirlo de esta forma, los trabajadores del diario Clarín, del grupo Clarín, no creen en las mentiras de la empresa en la que trabajan. Es un pequeño grupo el que se dedica a construir, digamos, esa versión de la realidad. Eso es necesario que se sepa, y bueno, hay que encontrar el cauce, las vías para que nos hagamos escuchar. Lo último, Tomás, estamos charlando con Tomás Eliashev, secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, un sindicato flamante, digamos, reciente para los términos, digamos, los tiempos que habitualmente lleva a conformar un sindicato. Y yo te escuchaba al principio referirte a la construcción de los metrodelegados y pensaba que quizás, no es fácil suponerlo, pero podríamos suponerlo, si no hubiera existido la idea de los metrodelegados y esta instalación, es probable pensar que todavía estaríamos todos afiliados a la UTBA y no existiría el CIPREVA, ¿no? Porque tiene bastante de parecido, digamos, esa salida del gremio burocratizado para poder arrancar una nueva experiencia, en este caso como la del CIPREVA. ¿La situación legal de ambos gremios es la misma? Digamos que ellos han avanzado más que nosotros porque pudieron hacer la compulsa. Nosotros todavía no hemos llegado a esa instancia. ¿La compulsa sería? Sería demostrar que tenemos más afiliados que el sindicato viejo. Claro. Ellos le ganaron la compulsa a la UTA, después, bueno, y la UTA hizo todas las dilaciones posibles, ataques con patotas armadas, todas las peripecias. Y además que nunca quiso poner a consideración contando quién es quién. Sí, acá la gran diferencia, yo diría, precisamente cuando pensamos en la UTA, es un sindicato nacional importante, con una dirección totalmente burocratizada y proclive a arreglar con las empresas. Nosotros tenemos una situación distinta en el sentido de que el viejo sindicato no tiene directamente ninguna presencia en las empresas, ni siquiera para hacer una práctica de aparateo bandorista, patotero, ya directamente es una cáscara vacía. Pero bueno, aún así el ministro Triaca los ha recibido, porque obviamente tanto las patronales como el ministerio están contentos con un sindicato inexistente. Es el sindicato ideal, ¿no? Uh-huh. No pelea paritarias, no da ninguna lucha. Así que bueno, tenemos un camino largo por delante, y siempre el subte ha sido muy importante. No sé si tanto por la decisión de conformar un nuevo sindicato, sino por el ejemplo de que es posible un nuevo sindicalismo desde la base, con delegados. Creo que ahí nos emparentamos mucho, y después, bueno, sabíamos que había que encontrar el propio camino. Hubiese sido lo ideal poder ganar la disputa adentro del sindicato antiguo, pero realmente se nos hizo imposible, porque avanzamos sobre el padrón, detectamos que la mitad de los afiliados eran truchos, y hasta ahí es donde llegamos, porque el ministerio no quiso avanzar en depurar ese padrón. Así que bueno, en un punto también las bases nos decían que nadie se quería afiliar a la UNDO, porque era ya hostil ir a afiliarse, y si nuestros propios compañeros de base estaban diciendo vamos por algo nuevo, no queremos saber nada más con estos tipos, ni siquiera para ir a darles la disputa, bueno, eso fue lo que se dijo y lo que salió. Y bueno, sí es cierto que la importancia de la construcción del subte ha marcado mucho nuestro camino. Bueno, Tomás, un abrazo. El de los zapatos azules y los zapatos rojos es orgulloso afiliado de Cipreva y ya casi transita poco y nada por los medios comerciales y anda haciendo laburos en medios alternativos y algunos de ellos incluso con ustedes. Digo esto como para ver cómo ha habido un recorrido en los laburantes y de prensa, de ir, bueno, y nuestro también, de ir deshaciéndonos de algunas suertes de prejuicios que teníamos los unos con los otros y que hoy nos tienen conformando este nuevo sindicato. Un abrazo, Tomás, gracias. Un placer muy grande charlar con ustedes. Abrazo grande. Chau. Hemos charlado con Tomás Eliashev. Él está... Todos quieren saber el nombre, no lo voy a decir. Además, no es un nombre reconocible. Pero bueno, quiero que me acompañen en una cosa. Estaba, mientras charlamos con Tomás, intentando meter la próxima nota. Creo que no va a salir, pero yo quiero que me ayuden a descifrar qué dice el contestador automático. Si no me atiende el contestador automático, me salgo del aire y planeo la nota y siguen ustedes. Pero si no, escuchamos juntos a ver qué dice el contestador, a ver si ustedes me ayudan, porque yo no logro entender. A ver. Esperen que no suena, pero ya va a sonar. ¿O no? Bueno, no me puede estar pasando esto, ¿no? Se me cagó el chiste. Y bueno. De una manera importante, porque tampoco era un gran chiste, pero al menos ahora que salga, ¿no? Bueno, digamos que por lo menos no es muy educada la persona que habla, porque no arranca diciendo calimerá, ¿no? Ah, mira. Entonces, él no viene a dar, ¿viste, Nico? Es la única palabra que aprendí. Te juntás con gente que sabe hablar en griego. No, es la única palabra que aprendí en Grecia, que es buenos días o buenas tardes. Y no dice eso, o sea, ni siquiera saluda. No dice calimera. Y debe decir que el usuario está ocupado, sí, ¿no? O fuera del área de cobertura. Yo creo entender eso, por lo poco que sé griego, me parece que dice... Es una deducción lógica, porque estás llamando un teléfono, no te atienden y hay alguien que te dice algo y lo más probable es que te digan todo lo mismo, ¿viste? Claro. Salvo que diga, está ocupado, fue al baño, llame en 10 minutos, qué sé yo. Claro, claro. Bueno, no está esa nota, queríamos charlar sobre la realidad en Grecia. Lo vamos a hacer seguramente en alguno de los próximos días del Enredando. Mientras tanto, vamos a escuchar dos temas musicales, porque justamente con Diego Domínguez, que nos estaba escuchando, y me dice, me acusás de acusarte de ochentoso y ponés un tema ochentoso, no es una acusación, es una realidad, tiene razón. Le digo, bueno, elegí un tema, y el tipo elige un tema clarísimamente de los 80, como el marcapiel de Luis Alberto Spinetta, pero es una gran excusa para escuchar el Flaco. de aquí quedó una palabra. Después del aire que estalla, buscar se parece a nada. Cuando le dije que este tema era muy ochentoso, me eligió otro y se fue más para atrás. Así que vamos a escuchar los dos. Pasamos de cambio brusco, ¿eh? De Spinetta a Elvis. Do anything that you want to do, but honey, lay hold of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay hold of my blue suede shoes. Play some game. Well, it's one for the money, two for the show. To get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. It's a blue, blue, and a blue suede shoes. Blue, blue, and a blue suede shoes, baby. Blue, blue, and a blue suede shoes. Blue, blue, and a blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Con Jorge, general de la Asociación de Docentes ADEMIS. Jorge, Nico Rosales te saluda y me acompañan Ferte Vele y Luis Angio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bien. Nos interesa tu comentario de la impresionante movilización docente del día de ayer. Sí, mira, a ver, la primera reflexión es sobre lo de ayer, porque todavía inclusive necesitamos, en el caso nuestro de ADEMIS, compartir colectivamente una impresión, ¿sí?, sobre esto, pero en principio, una movilización que tal cual ustedes marcan, pero multitudinaria, ¿sí?, importantísima por varias cuestiones. La primera, porque esa movilización de ayer es una respuesta, sin ningún tipo de dudas, a la política del gobierno. Bien. A la política del gobierno nacional, que es acompañada, ¿sí?, por todos los gobernadores, por eso también las importantes delegaciones del interior. Esto por un lado. Y lo digo en términos generales, digamos, una política más general del gobierno que tiene que ver con un claro ataque a toda la población a partir del ajuste económico, de la inflación, de la devaluación, y también es una clara respuesta a la política de ajuste que tiene hacia el sector educativo. Entonces, lo de ayer, en ese sentido, fue impresionante, fue sin ningún tipo de dudas, digamos, esto es un golpe al gobierno, por más que el gobierno intente, digamos, ningunear lo que fue la movilización de ayer. Y hacia adelante lo que nos queda es que nosotros en ese sentido esperábamos más en los discursos del acto, en cómo se continúa esto. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, hay condiciones que claramente se demostraron ayer. ¿Hay voluntad de lucha por parte de las maestras y los maestros? Sí, hay voluntad de lucha. De hecho, ayer fue una demostración acabada de eso. Ahora, ¿alcanza con esto? No, no alcanza. El gobierno no va a revisar su política por la movilización de ayer. Necesitamos que las direcciones nacionales planteen claramente un plan de lucha para poder darle continuidad a estas medidas y de ese modo, sí, intentar torcer el rumbo tanto en el plano general, acompañando y acompañado del resto de los trabajadores, como en el plano educativo. Y la otra cuestión, ¿por qué creemos, además que es importante lo de plantear un plan de lucha? Porque en este momento aún hay varias provincias que están en conflicto y el caso más emblemático es el de Neuquén. Sí, lo mencionábamos, sí, 40 días de paro. Lleva 44 días de paro. Uh-huh. Yo la verdad que me encantaría inclusive poder pasarles, aunque no sea por audio, pero hay videitos que nos mandan las compañeras de Neuquén de cómo, por ejemplo, las maestras ayer han hecho retirarse a las carneras de las escuelas. El gobierno el lunes dispuso la implementación de docentes jubiladas o punteros políticos del partido del gobierno para que se hicieran cargo de las escuelas en una reedición de lo que fue el intento de Vidal con los voluntarios el año pasado. Claro. Bueno, las maestras y la comunidad sacando de las escuelas a los carneros. Esto demuestra, por un lado, la fortaleza de esa impresionante lucha, pero tampoco alcanza, por eso la necesidad de un plan de lucha, no solamente, como decía hace un rato, para fortalecer la pelea contra el gobierno y contra el ajuste, sino para poder proteger y hacer triunfar a la lucha heroica que están llevando adelante las maestras de Neuquén. Uh-huh. Estamos charlando con Jorge Adaro de ADEMIS, el secretario general de la Asociación de Docentes ADEMIS. Una consulta, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? A propósito del paro, porque aparece como que sería lo más lógico, pero a ver si estoy muy loco, ¿no está jugando el gobierno nacional también a llevar al paro a los docentes para poder entablar otra vez esta cosa polarizada y decir que Varadel y Yasky son todos los docentes y entonces está el kirchnerismo atrás y entonces y todo este juego que ya conocemos y que al macrismo le fue tan bien utilizándolo? Sí, a ver, hay cuestiones que son inevitables, ¿sí? El gobierno hace uso de eso, ¿sí? En principio nosotros no podemos entrar a una polémica pública, ¿sí? Contestándole al gobierno en eso. Ahora, el gobierno no va a querer llevar a eso, pero yo creo en este caso que inclusive va un poco más a fondo, ¿sí? Y no se acaba con las figuras que el gobierno suele poner como dirigentes de la docencia para atacarlos. Pensemos lo que pasó con el conflicto de Subte hace dos días. Digamos, ¿qué es lo que sale el gobierno a decir? Este no es un paro contra el gobierno, esto es un paro contra la ciudadanía. Uh-huh. Es decir, hay una clara política, ¿sí?, de parte del gobierno de atacar a todo el que salga a luchar, con distintos argumentos, ¿sí? Entonces, ciertamente pueden usar eso. Ahora, nosotros tenemos que atacar de fondo qué es esta política del gobierno. Es decir, desconocer, y esto nos parece grave, es desconocer la posibilidad del trabajador de protestar. ¿Sí? Lo hemos visto con los sub, lo hemos visto, digamos, en distintas situaciones. El punto acá, yo creo que hoy hay una simpatía, o por lo menos, digamos, no hay un repudio popular a la huelga docente o a la movilización de ayer, ¿sí? Porque me parece que elementalmente cualquier persona que viva de un salario o que viva del cuentapropismo, entiende de lo que estamos hablando, ¿sí? Por supuesto que hay que tener cuidado, que hay que hay que evitar, digamos, que el gobierno pueda usar esto. Pero si no es esto, van a usar otra cosa. Uh-huh. El punto es, básicamente, cómo hacemos para fortalecernos los trabajadores en organización para dar una pelea que realmente es dura, pero que es importante porque en algún punto implica la supervivencia, implica el poder seguir sosteniendo, digamos, la fuente material de los ingresos. Entonces me parece que tenemos que apuntar básicamente a esto, ¿no? A las políticas del gobierno de comunicacional, de tratar, digamos, de desacreditar a partir de dirigentes, o lo que sea, hay que darle una respuesta de organización. Jorge, la última pregunta. Te escuchaba y decías un plan de lucha. La paritaria sería como uno de los ejes centrales. ¿Cuáles serían los otros reclamos, por nombrar los más importantes? Sí, mira, en verdad, hoy te digo, la paritaria, yo como primer punto pondría la resolución del tema salarial, digamos, un aumento de emergencia, por ejemplo, ¿sí? Y la reapertura en cada provincia de la instancia de negociación. Sí. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, un punto central y que vendría a renglón seguido es la exigencia al gobierno del retiro del proyecto de creación de la UNICABA en la Ciudad de Buenos Aires. Esto nos parece que es central. Primero porque es una pelea muy importante que estamos dando y que hemos logrado frenar al gobierno, más allá de lo que diga el gobierno, porque teniendo los números suficientes de legisladores para poder sacarla, no lo hace por el costo político que tiene que pagar. Pero además, porque si pasa la UNICABA, se destruye el sistema de educación terciaria y de formación docente en todo el país. Así es. Entonces, esto me parece que es un elemento coyuntural central en las reivindicaciones que tenemos que plantear en el marco de un plan de lucha, digamos, nacional. Bien, Jorge, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por favor, a ustedes. Jorge Adaro, secretario de ADEMIS. Nos vamos para el Congreso. Allí está hablando Viviana Mazur. A propósito de la UNICABA, ella también tiene un cargo. Después lo contamos, pero escuchémosla a Viviana Mazur hablando en el debate acerca de la legalización del aborto. Cuando preguntábamos a las mujeres que asistíamos desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, ¿cuáles eran sus temores? Todas invariablemente respondían a morir o a ir presas. La penalización del aborto no evitó que abortaran. Las mujeres abortan igual y la inseguridad en la que lo hacen sigue siendo el principal motivo por el que ellas mueren en nuestro país por cuestiones vinculadas directamente al embarazo. Esas mujeres son las mismas que por temor no irían jamás a atenderse en un hospital si tienen una complicación. En el mundo ha bajado en los últimos años la tasa de abortos, excepto en América Latina, en donde, salvo honrosas excepciones, el aborto no está legalizado en todos los términos. Y paradójicamente es la única región en la que la tasa aumentó. La tasa de aborto es más alto, 37 por mil mujeres, en países que prohíben el aborto o que lo prohíben totalmente o solamente para salvar la vida de la mujer, y más baja en los países que permiten el aborto sin restricciones en cuanto a la razón, que es de 34 por mil. No es prohibiéndolo como se evita o disminuye. Eso solo genera ensañamiento contra las mujeres que lo practican. Es por eso, como tantas veces se dijo ya en este recinto, que no se está decidiendo estar a favor o en contra del aborto. ¿Estamos a favor del aborto legal o estamos a favor del aborto clandestino? Al aborto recurren con ley y sin ella gran cantidad de mujeres. Algunas las llegamos a acompañar desde el sistema de salud y tantas otras no llegan, generalmente las más vulneradas en otros aspectos de su vida. Sería un acto de justicia y equidad que puedan acceder a una buena atención de salud en ese proceso. Que quede claro, somos muchos y muchas los médicos y médicas e integrantes del equipo de salud que acompañamos y seguiremos acompañando a mujeres que abortan actualmente con este marco normativo. La mayoría de los médicos nos pronunciamos a favor de la legalización. Varias sociedades científicas y sanitarias realizaron encuestas entre sus integrantes. Entre el 64 y el 67% de los y las profesionales consultadas por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la Ciudad de Buenos Aires, por la Asociación de Psiquiatras de Argentina, por el Hospital Italiano, por nombrar solo alguna de ellas, piden la legalización. La Federación Argentina de Medicina General, la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil, la Sociedad Argentina de Medicina, entre otras, se pronunciaron apoyando la legalización. Consejos directivos de facultades de ciencias de la salud también lo han hecho. Me acompañan aquí cientos y cientos de firmas de integrantes de equipos de salud de todo el país relevados por la Federación Argentina de Medicina General, reclamando la legalización. Los profesionales de la salud necesitamos tener mayor nivel de certidumbre para poder brindar a las mujeres la atención y el cuidado de la salud que merecen. Ya anunciamos también que la legalización del aborto ha hecho disminuir las tasas de aborto en gran parte de los países. Es que junto con esa medida han acompañado a las personas a tener información y acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces. El proceso de atención del aborto se convierte entonces en una oportunidad también de acceso a la anticoncepción cuando se hace en un marco de legalidad y de derechos. Cada uno de los que hemos defendido aquí la legalización trabajamos día a día para garantizar esos derechos en el sistema de salud y en las aulas. Paradójicamente, hemos escuchado hablar en contra de la legalización y en un alto ejercicio de la hipocresía hemos escuchado a esas mismas personas reclamar educación sexual y acceso a la anticoncepción, y son quienes permanentemente obstruyen este derecho en las aulas y en los equipos de salud. Me encuentro cada semana con cientos y cientos de docentes que luchan por llevar a las aulas la posibilidad de que las personas tengan el derecho a la sexualidad basada en el placer y el cuidado, en la autonomía, en las decisiones y en la erradicación de la violencia. Y puedo dar cuenta de muchos servicios de salud que a partir de mejorar el acceso a la anticoncepción y a la interrupción del embarazo, también mejoran sus prácticas en anticoncepción. Porque lo que cambia justamente es el pensar desde un acto ético y moral, que nuestro rol es el de facilitar la autonomía en las decisiones de las personas sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, las que están, entre las que están las elecciones reproductivas. Esa decisión no puede convertirse en un dilema moral ni religioso para los servicios de salud. No es un debate filosófico acerca de cuándo se inicia la vida. Ya se ha visto aquí que la ciencia otorga distintas miradas. Es una definición de salud pública. En este debate ustedes tienen la maravillosa oportunidad de devolverle parte de la dignidad que les está siendo robada a las mujeres, a la mitad de la población, que hoy está sometida a prácticas clandestinas para poder llevar adelante con autonomía las decisiones sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. Les pido que no dejen pasar esta oportunidad. En nombre de todas las mujeres que pasaron por el sufrimiento, la humillación y el dolor de lo que significa un aborto inseguro, en nombre de las que no sobrevivieron a ello, de las que quedaron mutiladas, de todos los médicos y médicas que necesitamos tener un marco legal claro para seguir trabajando por aquello que nos hizo elegir esta profesión, que es la de ayudar a las mujeres y a todas las personas a cuidar la salud y su vida, pedimos, por favor, que voten a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Tiene uso de la palabra. Bueno, la verdad es que queríamos escucharla a Viviana Mazur, no solo porque la queremos, sino porque sabemos el laburo que hace todos los días desde su profesión, como ella decía, en las aulas, pero también en los espacios de salud, para asistir a las chicas que tienen que recurrir a la clandestinidad o una de las tareas que está realizando hoy Vivi aquí en la ciudad de Buenos Aires como funcionaria es que las chicas sean asistidas como parte de la interrupción legal del embarazo, digamos el aborto aquí tiene una situación de semi-legalización que lamentablemente no se termina de cumplir, pero digamos la situación actual no es tan mala comparada con otros países. El asunto es que no se aplica el criterio de salud en torno en una situación general, digamos, en la salud de las mujeres, sino que se acota a la situación de peligrosidad o no del embarazo. Bueno, Mazur está realizando una tarea enorme y ha elevado las cifras de interrupciones legales del embarazo en la ciudad de Buenos Aires, las ha triplicado. Nada, una grosa que acaba de pasar por allí, por ese recinto en el que hay pocos diputados y diputadas, no van a decidir su voto por estos discursos que se están dando, pero sí son importantes para la sociedad. Como escuchaban recién, mientras la escuchaban a Vivi, ahí se nos escapó, se acaba de decidir en Francia la extradición de Mario Churrasco Sandoval, un genocida de la ESMA, que se recicló en Francia con muchísimo poder, un caso muy similar al de otro genocida de la ESMA, que ahora por suerte está preso, que es Cavallo, que también se había reciclado con muchísimo poder en México, en el caso de Cavallo. Sandoval ha sido asesor de presidentes en Francia, ha mantenido sus espacios de poder reciclándose, pero por suerte los heroicos sobrevivientes de la ESMA han podido encontrarlo, reconocerlo y llevar adelante este proceso de extradición muy largo, porque Francia la hizo toda lo más larga que pudo, pero finalmente va a tener que venir a la Argentina para formar parte del próximo juicio de la ESMA, que ya tendría que haber comenzado el tramo cuarto. En un ratito vamos a estar charlando con Carlos Loza, seguramente de los sobrevivientes de la ESMA, el que más ha hecho para poder aportar este genocida al banquillo de los acusados. Música, y volvemos, y también ya escucharon que vamos a charlar con el Beto Pien, escucharon todo, digamos, les hicimos producción abierta ahí para... Dedicado a todos los operadores y operadoras del Enredando las Mañanas, que son muchísimos, somos muchísimos, somos. No me voy a quedar afuera. Feliz día, Fernando. Y especialmente para Natacha Bianchi, una de las operadoras de aquí, a Braulio Domínguez de esta radio, pero para todos los operadores, o sea, y operadoras. Vos festejás tres veces, el día del operador, el día del conductor, el día del periodista. Y el día del periodista. No, yo no soy operador, ha quedado claro en el bloque anterior que no soy operador. Acá por lo menos yo soy testigo de que a varias operadoras y operadoras les enseñaste. Bueno, dedicamos algo de música un poco más moderna, bailen. Me salpicaban de ese ritmo violento. Una de ellas me rozó y riendo preguntó: ¿y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa en esa música que me hace tan bien? Me transporta a donde no importa, si solo sé que nos hace bien, bien. Canción moderna. Descansa, baja la pulsación. Ahora te pido precaución. Resbala el piso y la música pesta. Si esto lo vas a salvar vos. Están esas radios modernas.

transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chicos, hemos hablado ya al comienzo del programa sobre lo que ha sido la represión, uh-huh. La criminalización de los compañeros metrodelegados, pero bueno, ahora queremos saber cómo sigue el conflicto, porque sí. También es cierto que para los medios tradicionales de comunicación ya está, ¿viste? Es como que hay subtes de vuelta, entonces no van a hablar del conflicto sindical porque... Uh-huh. No tienen muchas ganas de exponer el conflicto sindical. Y nosotros sí, por eso lo tenemos aquí con Rosito allí en línea, es uno de los metrodelegados. Uno no ha podido evitar en estos días de alta exposición de ellos recordar el nacimiento de la radio del subte, el subterradio, y todo el aporte que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, de diferentes colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, hemos podido hacer para que los metrodelegados tengan su radio allí. Bueno, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? Bien. Bueno, qué días agitados, ¿no? Más rápido que el subte pasó todo. Sí, sí. Bueno, en realidad son muchos días, ¿no? Ya llevamos alrededor de 36 o 38 días desde que iniciamos las medidas y casi dos meses desde que se inicia el conflicto en sí, que es cuando la empresa Metrovías y la ciudad firman esa acta paritaria escandalosa de un 15% en cómodas cuotas con la UTA. ¿Y cómo sigue ahora la cuestión, digamos, después de la mega exposición y de las detenciones y todo eso? ¿Ha habido un canal de diálogo abierto o al contrario, se clausuró todo tipo de diálogo? No, en realidad, la verdad es que nunca hemos tenido diálogo. Lo único que hemos recibido fueron sanciones por parte de la empresa, denuncias penales por parte de la ciudad. Diálogo ha quedado solamente en los afiches de campaña, pero diálogo con nosotros no han tenido, y es justamente lo que estamos reclamándole todo el tiempo, que el jefe de gobierno se dedique a cumplir su rol político, que es escuchar los problemas de la gente, atenderlos y solucionarlos. ¿Qué sé yo? Yo no me imagino que si un grupo de vecinos corta una calle porque no tiene luz, le pidan la personería gremial, jurídica, inscripción en la IGJ para solucionarles el problema. Y esto es igual. Hay un grupo importante de trabajadores representados por un sindicato, hay miles de usuarios y usuarias que no pueden viajar, y él se preocupa por discutir si el fallo de la corte, si el renglón, si el acta. Tiene que solucionar los problemas de la gente. Bien, Enrique, Nico Rosales está de este lado. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, ¿cuán seguro es viajar hoy en el subte de la Ciudad de Buenos Aires? Viajar en el subte es seguro en la medida que somos los trabajadores del subte, quienes también viajamos en subte, los responsables de cuáles son los trenes que salen a la línea. Si un tren no está en condiciones, ese tren no sale a circular. Cada tren que se pone en funcionamiento, primero pasa por un conductor especializado, le realiza un checklist y pone su firma, se hace responsable de que ese tren, las puertas abren y cierran, que tiene luz, que tiene bocina, que los frenos funcionan, que el freno de emergencia funciona. Después, a lo largo del día, obviamente son máquinas, se pueden romper como cualquier tipo de máquina, pero en principio los trenes son seguros. Las principales falencias están en que hay pocos repuestos, entonces hay trenes que no se reparan y las frecuencias se van haciendo más espaciadas. En ese tipo de cosas está el mayor problema del subte hoy en día. Bien, ¿y cómo reacciona el usuario ante estos problemas, por ejemplo, de fallas técnicas? Porque me da la sensación de que la peor parte se la llevan a ustedes. A veces la gente no entiende que ustedes son los trabajadores que justamente llevan adelante el tren, por ejemplo. No, bueno, es que ha sido una estrategia comunicacional, tanto de la ciudad como de Metrovías, culparnos de todo lo que pasa. Ya a esta altura, incluso cuando la propia empresa dice que hay un tren detenido porque tiene fallas mecánicas, la gente escribe acusándonos de un paro encubierto. Claro. Y es la empresa la que maneja los audios y la que dice, tren detenido a la espera de ambulancia, seguro que es un paro encubierto. Entonces, claro. hay una desinformación que se ha generado a lo largo de muchos años que lleva a estas cosas. Es como pensar que si un bancario se le cae el sistema, está haciendo paro. No, se cayó el sistema. La gente sabe, dice, no pudo hacer el trámite porque se cayó el sistema. No dice, están haciendo un paro encubierto. Bueno, acá es lo mismo. Se rompe un freno, que es una pieza mecánica y se puede romper como cualquier cosa, seguro que están haciendo un paro. Bueno, no es así. Nosotros, si algo nos ha caracterizado, es cuando hacemos una medida, damos la cara y la explicamos. Pueden coincidir con nosotros en la metodología o en el motivo de la medida de fuerza. Lo que no pueden decir es que mentimos. Sí. ¿Qué tal, Luis Sangio? ¿Qué tal, Luis? No, te aclaro que como ex bancario jubilado, cuando se caía el sistema, más de uno no te creía y se creía que estabas haciendo tiempo, ¿no? Estabas guardiando. Bueno, entonces retiro lo que dije porque, digamos, a mí me pasa como... No, pero es una si realidad. Voy a retirar plata y me dicen, che, mira, no te puedo tramitar el nuevo plástico, no claro. Te puedo hacer el depósito. ¿Se cayó el sistema? Bueno, se cayó. Claro, voy a sí, tramitar sí. El DNI. No, mire, se cayó el sistema. Pero ¿sabés cuál es el tema? La culpa siempre la tiene el que pone la cara, ¿entendés? Como claro. Ustedes, el que conduce... El guarda, el que está en la boletería. Yo cuando me decían eso, y mire, vaya y hable con el gerente o el contador, el responsable acá es él, yo no tengo nada que ver. Entonces me parece que pasa por ahí. A ver, hace unas semanas cuando ustedes abrían Molinete, el público aplaudía porque qué grande, entonces podemos trabajar y seguir laburando. Ahora, cuando ustedes lo sancionan, le suspenden 150 compañeros por haber hecho algo que supuestamente, entre comillas, es ilegal, aunque es legítimo, como medida de acción directa, y hacen paro, que además lo hicieron escalonado por línea, porque no hicieron un paro general de las seis líneas. Sí, te putean en 28 colores, ponete de acuerdo, ¿viste? Porque si no, el otro día escuchaba un comentario y decía, bueno, esos usuarios que adherían a que ustedes abran los molinetes, bueno, que se hagan también directamente solidario cuando a ustedes le hacen una acción penal por eso. Igual para nosotros ha sido sumamente positivo en el aspecto de que la mayoría de los canales hegemónicos cuando salían a buscar gente, sí, le preguntaban qué opinaba de la medida. En primer lugar, prácticamente el 100% sabían por qué motivo es la medida. Y la absoluta mayoría consideraban que el reclamo era justo. Con lo cual nosotros creemos que hasta esta altura vamos ganando el conflicto. Han salido a decir desde el gobierno de la ciudad barbaridades como que el fallo de la Corte les prohíbe discutir paritaria. Cuando ellos se sentaron a discutir la paritaria con nosotros a fin de marzo, después del fallo de la Corte. Con lo cual es mentira, siempre mentiras, generan dos o tres documentos con algunas mentiras para que repartan los principales periodistas o los principales medios de comunicación y la gente empieza a dudar. Pero para nosotros, tener el espacio de la apertura de Molinetes, poder dialogar con los pasajeros, entregarles material informativo, compartir un café con ellos, digamos, fortalecer esta alianza entre trabajadores del subte y trabajadores que no son del subte, porque no hay trabajadores de un lado y usuarios del otro, ¿eh? Somos todos trabajadores. Además, Quique, pensaba en estos días en los que les criticaron la apertura de Molinetes, ¿cuántos años hace que se viene hablando en la Argentina cuando hay un conflicto extendido de servicios públicos que desde los medios tradicionales se dice, pero aprendamos, hagamos un paro a la japonesa, sigamos trabajando, claro, porque si no los que son los usuarios los que se perjudican? Bueno, ahí tenés, lo que hicieron los metro delegados fue no perjudicar a los usuarios, más bien beneficiarlo y ir contra la empresa, y lo sancionaron, ¿no? El discurso real que deberían, si pudieran decir los medios hegemónicos, es trabajen gratis como forma de protesta, ¿no? Sí. A eso se refieren, refieren a eso. Pero sí, nosotros estamos recogiendo este reclamo de muchos sectores de la sociedad en ese sentido, decir, bueno, hagamos una medida que no perjudique al pasajero. Lo entendemos, lo respetamos, sabemos el costo que tiene para nosotros hacer esa medida, que va no solamente desde las sanciones económicas que nos impone la empresa, que en algunos casos han llegado con un 30% del sueldo mensual de un compañero. La ciudad de Metrovías realiza denuncias penales, hace menos de 15 días 25 compañeros fueron absueltos, pero tuvieron que enfrentar esta situación. Porque en la ciudad y la empresa, en realidad, lo que se preocupa, lo que les preocupa es la rentabilidad, es la ganancia de la empresa. Si la gente viaja o no viaja, en el fondo, les importa poco, porque la empresa vive de los subsidios y los funcionarios de la ciudad no viajan en subte. Sí, no ni creo que lo conozcan, el subte. Pero, no, yo te iba a preguntar, como final, porque, por ejemplo, en gremio bancario a veces hay paro, por ejemplo, estos últimos paros se hicieron y a los trabajadores del Banco Provincia le descontaron los días, los docentes de la provincia, Vidal, le descuentan los días. ¿A ustedes también le descuentan los días, el día no trabajado o el día que ustedes declaran que están de paro? Sí, o sea, cada día de paro para nosotros va a descuento. También es uno de los motivos por los cuales nosotros vamos llevando adelante las medidas en determinadas formas. No queremos que nuestros compañeros abandonen las medidas de fuerza porque están ahogados económicamente. Claro, estas luchas sabemos que son prolongadas y las gana aquel más inteligente en la táctica y en la estrategia. Totalmente, sí. Y que después ese reclamo pasa a ser uno de los principales de la lucha cuando cerrás la discusión, ¿no? Porque eso siempre se pone en la mesa de trabajo con las patronales, de que uno de los objetivos principales que te devuelven la guita que te descontaron. Por supuesto, digamos, en el momento en que se establezca una mesa de diálogo, el primer punto antes de empezar la discusión es recuperar los días caídos y levantar las sanciones. Si no, no hay margen para realizar algún tipo de discusión seria. No se cambia aumento de sueldo por eso. No, de ninguna manera. De la misma forma que dijimos, que no es que estamos cambiando, liberen a los compañeros a cambio de bajar la discusión de paritaria. Claro. Por ese motivo, justamente hoy nosotros retomamos las medidas. La medida hoy va a ser una apertura de Molinetes en la línea H y seguimos con las mismas banderas. La discusión de paritaria sin techo y el levantamiento de las sanciones a todos los compañeros y compañeras. Perfecto. Bueno, Quique, te agradecemos este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Los seguimos de cerca, los acompañamos como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y gracias por el espacio que siempre han sido tan generosos con nosotros. Abrazo. Hemos charlado con uno de los integrantes de los delegados del subte, los metrodelegados. Allí Quique Rosito nos contaba a propósito de cómo continúa este conflicto que ya lleva mucho tiempo. Nos vamos a escuchar algo de música, como hacemos habitualmente los jueves. Tratamos de poner algo de lo que sucedió aquí el martes en vivo en este estudio, en el programa Trazos y Rostros. Néstor Elías y Natalia Bernades invitaron a Laura Gallo. Y Laura peló esta canción que queremos compartir ahora con la audiencia del Enredando. Y bueno, en todas estas luchas, en todas estas

no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso, y por a veces, no sé si les pasa, ¿no?, que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta, por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco, y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está... Diego, vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote, gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido, me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Bueno, esa entrevista que derivó en Separador está cumpliendo años también, ¿no? Creo que debe ser 3 ya, por ¿no? Momento. 2 o 3 años de aquella charla con Corbalán. Hoy es el día del locutor y la locutora. Bueno, te decíamos hace un rato que finalmente la justicia francesa ha decidido la extradición de Mario Churrasco Sandoval, un genocida, un represor de la ESMA que había escapado de la justicia y que se había reformulado, que fue encontrado por los sobrevivientes de la ESMA y después de un largo proceso, hoy es el día en el que podemos decir que Sandoval vendrá a la Argentina, en principio para ser juzgado por el caso de Hernán Abriata, ¿no? Carlos Loza, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, está aquí con nosotros, sobreviviente de la ESMA. Carlos, ¿cómo estás? Bien, buen día. Bueno, sí, llegó... exactamente, fue 6 años. A ver, Carlos, te escuchamos un poco mal, a ver si te caminás un poco, ya que estás en la calle ahí en el medio de una movilización de los portuarios. Sí, me separé ahí está. Un poquito. Ahora te escuchamos perfecto, dale. ¿Decías? Precisamente después de 6 años, por tercera vez, se confirma el Poder Judicial francés la extradición de Sandoval, por la que veníamos reclamando durante tantos años, e inclusive la familia que desde el primer momento, octubre del 76, ya él se identificó ante ellos y lo denunciaron en CONADER en el 84, y su mamá con 91 años, su esposa, sus hermanas, vienen reclamando. El fallo es muy importante porque es una forma de reparación que estábamos esperando, especialmente su madre, y ahora va a poder ser, después de que el Ejecutivo haga el decreto, estará en condiciones de ser traído a la Argentina para ser juzgado por el juez Torres. Hay que aclarar que los casos por los que el juez pidió eran alrededor de 600, y solamente prosperó el pedido por Hernán Abriata. Uh-huh. O sea que, en primera instancia, cuando venga a la Argentina, solo va a poder ser juzgado por Abriata y supongo que después por los demás, ¿no? No, por los demás no, porque en ese caso tiene que tiene que hacer la consulta con el gobierno. Ah, o sea, solo por el caso de Abriata. De Abriata, pero como hay muchísimos casos más, por lo menos 140 casos más, así que va a poder ser acusado por los casos nuevos. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién es Sandoval? Sandoval es un miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal que primeramente actuó y fue visto en este campo de concentración, lo que se conocía como Coordinación Federal. Hay testimonios de su paso por ahí. Y luego trabajó con la patota de la ESMA en el sector de inteligencia. Él se encargaba de hacer la... De juntar la información para destruir todas las organizaciones que se habían desarrollado en los momentos previos en nuestro país, en la década de 60 y 70. Entonces, cuando después de la Comisión Interamericana él es desplazado y lo ubican en la provincia del Chaco, él está un tiempo ahí, se vuelve y finalmente logra retirarse, refugiarse en Francia en el 85 y a partir del 97 sin ninguna consulta se le otorga la ciudadanía francesa. Bueno, este hombre creyó que estuvo impune tantos años que podía seguir haciéndolo hasta que, bueno, empezamos con la presión fundamentalmente de la familia, de organismos de derechos humanos, de Pérez Esquivel, de Nora Cortiña, Mirta Bravalle, Elia Penn, que nos acompañaron siempre, de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y fundamentalmente el periodismo, porque este hombre está allá, no lo podemos tener al alcance. Entonces la única manera de llegar era presionando sobre la opinión pública francesa y esto ha quedado perfectamente desarrollado en el mes de octubre, cuando apareció en todos los medios, por primera vez apareció expresado en todos los medios. Bueno, Carlos, ya pudiste hablar con Mónica Dittmar, con la compañera de Hernán o con la familia de Hernán. Hablé con Laura, sé que también él habló con Laura Brieta. Con Mónica. Hoy nos vamos a encontrar en la ronda de las madres. Sí, claro. Y bueno, vamos a comunicarle esta situación a Norita y a las demás madres, que siempre nos han acompañado. Y bueno, estamos ahí, hay un tema muy, muy de fondo, muy, muy claro, porque es una de las causas por las que se rechazaba era que el hecho de reconocer lo de Sandoval implicaba reconocer que el delito continúa. Claro. Y ese carácter de delito continuo tiene que ver más con la propia historia de Francia en su represión al pueblo de Argelia. Esto, de alguna manera, abre la posibilidad de un antecedente para que los argelinos, que fueron también represaliados por el gobierno francés en su lucha por la liberación, puedan también ser juzgados, demandados, porque esto está encuadrado dentro de los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles, y bueno, y esto le genera también una situación difícil al propio Estado francés. No pudieron evitar reconocer que este es un delito continuo. Claro. Carlos, la última, antes de despedirte hasta dentro de un ratito en la ronda de las madres, ya que estás ahí y que escuchamos los bombos de fondo, ¿por qué están protestando los portuarios y dónde? Bueno, los marítimos y portuarios iniciamos un paro desde las 10 de la mañana de hoy hasta las 10 de la mañana de mañana. Está paralizada toda la actividad portuaria y marítima en el país. Y bueno, y concluyen aquí diferentes gremios que pertenecen a diferentes centrales sindicales. Y estamos, bueno, una movilización que se está desarrollando. Ahora estamos caminando de Paseo Colón y Belgrano hasta el Ministerio de Trabajo y otra columna viene caminando desde la zona de Retiro, aproximándonos ahí. El tema tiene que ver con la destrucción que este gobierno está realizando de toda la actividad. Prácticamente el desmantelamiento absoluto de todos los organismos del Estado que intervienen en esta actividad, ¿no? La vía navegable, la Administración General de Puertos, la Marina Mercante, Senasa, todo lo que tiene que ver con la actividad portuaria está siendo abandonado, con sueldos congelados, con despidos, o sea, una agresión masiva que, bueno, esta es nuestra primera respuesta contundente todo está parado, puerto, y bueno, y estamos ahora transitando detrás de la Casa Rosada para llegar al Ministerio de Trabajo. Bueno, un abrazo, Carlos, y que llegue a buen puerto el reclamo. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Un abrazo a vos, Fernando. Chau, chau. Chau. Carlos Loza, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, un grosso. Tiene la ESMA en la cabeza en el mejor de los sentidos. Se ha tomado el trabajo de reconstruir las caídas de los compañeros y compañeras en la ESMA por grupo político al que pertenecían, por fechas. Entonces vos le decís, le tirás un nombre o le preguntás, nos pasó en un momento feo en la despedida en el velatorio de Nilda Loy, estábamos con unos compañeros que no saben nada, una compañera que no sabe nada de su hermano, no hay rastros, no se sabe por qué centro clandestino pasó, pero por supuesto está desaparecido, y entonces le tiramos su nombre, ¿no? Y nos dio un dato que la misma familia no conocía. Dijo, tal fue, no lo quiero nombrar, tal fue el caso 289, estoy inventando, ¿no? Pero fue el caso 289 en la causa ESMA, lo que pasa que fueron absueltos todos porque, claro, como no había testimonios, o sea, sabía más que la familia. A ver, la vida de los estos sobrevivientes, ¿no? No todos han podido hacer lo mismo, pero estos sobrevivientes que tanto queremos, que se han tomado su vida posterior para conseguir justicia, hoy es un día enorme para ellos. El caso de Hernán Abriata, porque lo mandan a Sandoval de vuelta, para que tengas una referencia, es el de, ¿te acordás que el año pasado dimos la noticia de que se encontraron en la ESMA unas escrituras en la pared que no se conocían? Que decían Mónica te amo, H.A., la firma era la de Hernán Abriata, que escribió en la pared de ese mensaje, que fue encontrado apenas el año pasado, y que la propia Mónica Dittmar, la destinataria de ese mensaje tremendo, que hoy es una gran militante también por la causa de justicia por Hernán Abriata, reconoció además cuando fue y quedó impactada obviamente por ese mensaje de quién era su novio, en su pareja en aquel momento. Un parate musical, el último seguramente. Vamos. Nosotros vamos a estar, quienes hacemos aquí La Retaguardia, vamos a estar mañana 25 de mayo haciendo, no nos gusta mucho esto de cantar el himno. No. Entonces, habíamos decidido hace un tiempo y reforzamos, después de la convocatoria a cantar el himno, reforzamos una convocatoria a un locro matriótico. Ustedes saben que los medios comunitarios alternativos y populares somos autogestivos en general, y estas jornadas culturales, además de para encontrarnos, nos sirven, bueno, concretamente a nosotros y a nosotras, para sacar a la calle la revista de papel de La Retaguardia que encaramos a fin del año pasado. Así que vamos a estar aquí acompañados por varios artistas. Que no vamos a cantar el himno, pero no, muchos van a cantar. Muchos artistas van a cantar, va a estar Rodrigo Siamanela, va a estar, por supuesto, Abelardo Martín, que es una fija. Y hay una banda sorpresa a la que no podemos anunciar, pero no porque nos queramos hacer los interesantes, sino porque por una cuestión contractual ellos no pueden, en serio, es posta esto, no estoy jodiendo, no podemos nombrarlos, ¿sí? Pero sí podemos escucharlo. Ah, bueno. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán. Tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Que mi voz suba los cerros, que mi voz baje el barranco. Que mi voz suba los cerros, que mi voz baje el barranco. Hasta que los campesinos se apoderen de los campos. Estamos escuchando al violinista del amor y los pibes que miraban. No podemos decir cuál es la banda sorpresa del locro. Luis, sigue el conflicto de los jubilados del Banco, jubilados y jubiladas del Banco Provincia. Sí, en realidad de los jubilados, jubiladas, de los activos, porque hasta ahora, bueno, después de 5 meses no se ha dado marcha atrás con esta ley nefasta que hizo votar entre gaso y medianoche fines de diciembre la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero es muy importante. Yo hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde voy a estar con otros compañeros en la legislatura, en el Consejo Deliberante de Hurlingham, porque una de las acciones que se están llevando adelante muy importante es hacer que los consejos deliberantes de toda la provincia de Buenos Aires, de los 135 partidos que hay allí, voten declaraciones en contra, en repudio y pidiendo que se derogue la ley 15.008. Y ya llevamos adelante más de 50 consejos deliberantes que se pronunciaron en contra. Uh-huh. Algunos de ellos con el agregado de exigirle a la Corte Suprema de Justicia que apure el trámite del recurso de amparo que se presentó en su momento a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde se ponen varios argumentos para que se declare inconstitucional la ley, ¿no? Porque, bueno, lo hemos comentado nosotros, tiene una serie de aberraciones y de contradicciones entre ellos mismos. Hoy, por ejemplo, en Esteban Echeverría, a partir de las 8 de la mañana, se estaba tratando esa declaración, en Almirante Brón a partir de las 11, y como dije, en Hurlingham, vamos a estar hoy a las 18 horas para apoyar a todas las legisladoras y legisladores. En algunos casos, legisladores del oficialismo, del PRO, han votado en contra, pero en otros directamente lo que han hecho es abstenerse. Y, por ejemplo, hay consejos deliberantes que son bastante bastante raros en cuanto a lo que han hecho. Por ejemplo, el de General Pueyrredón, que abarca Mar del Plata, donde ahí el intendente Arroyo es uh-huh. un tipo del PRO, creo que es más facho que Macri, y donde el PRO tiene mayoría. Y vos sabés que, extrañamente, votaron a favor del repudio de la ley, incluso con algunos diputados del PRO, que levantaron la mano para votar la ley a favor. Cosa que es bastante, bastante productivo en ese sentido, ¿no? Porque marca también una realidad política que quizá en algunos lugares está cambiando. Así que, bueno, el martes que viene también es un consejo deliberante muy importante, porque sí, el martes 29 a las 10 de la mañana vamos a La Matanza, a San Justo, donde también allí se va a votar en el Consejo Deliberante el repudio a la ley. Veremos si dentro del horario del Enredando las Mañanas con los compañeros y compañeros de la radio que ese día estén haciendo el programa, podamos hacer alguna cobertura y un poco comentar qué es lo que se vota y cómo van a votar y cómo vamos a estar allí todos los que vayamos a apoyar esto, ¿no? O sea, a María Eugenia Vidal miente, a María Eugenia Vidal la tienen en una entre algodones, donde no pueden nadie preguntarle absolutamente nada de nada, solamente hablan y le siguen. Bueno, lo que hablábamos hoy con Tomás Eliasef al inicio del programa, el rol de los periodistas de los pseudo periodistas, yo creo que ya directamente se le podría calificar alcahuetes o directamente cómplices, ¿no? Porque está comprobado, a veces salen y se filtran la plata en pauta publicitaria que se le paga a distintos programas, a distintas producciones o directamente a distintos periodistas que tienen programas, producciones, y no es casual que ellos sean los que justamente hablan a favor y no mencionan ninguna de estas cuestiones de conflicto que tiene María Eugenia Vidal, ¿no? Claro. Pero bueno, así estaremos hoy y la semana siguiente y no vamos a parar hasta que, bueno, esta ley se derogue. Bien, Luis, gracias. Bueno, estamos llegando al final, no nos va a quedar tiempo, lamentablemente queríamos dar lugar a la pelea que se está dando en Córdoba, los laburantes y las laburantes de la EPEC, que es la empresa de energía allí en la provincia, que están en un conflicto. Seguramente habrá tiempo mañana para tomarlo. También hubo el martes por la noche aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, una represión policial muy dura que terminó con varios detenidos, que todavía están algunos de ellos detenidos, son integrantes de familias que a su vez integran el Frente de Organizaciones en Lucha. Y tenemos también, queríamos hablar del caso de Marcelo Montenegro, un caso de gatillo fácil que ayer se resolvió en la justicia de la peor manera, porque los tres policías que estaban acusados por el homicidio fueron declarados inocentes en la sentencia, así que la mamá de Marcelo, Rosa, por supuesto se ha quedado muy triste, pero con muchas pilas como para poder llevar adelante la lucha en una segunda instancia, porque obviamente va a haber apelación. Nos quedó afuera también hablar de la situación que se da en Chile a propósito de los vuelos de la muerte, porque hay un testimonio de un milico que da digamos lugar a la cuestión de que allí también en Chile hubo vuelos de la muerte como metodología de exterminio de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Nos quedaron afuera montones de cosas. Mañana tenemos la ocasión de volver a juntarnos en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de todas las radios que prenden su sintonía para que se escuchen nuestras voces desde diferentes radios. Hoy fue desde la Retaguardia, mañana será desde Radio Pueblo de Jujuy, así que le pasamos la posta a los compañeros y compañeras de Radio Pueblo mientras nos vamos preparando a los golpes para asistir al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en agosto en Catamarca. Ahí allí también vamos a estar. En el noroeste argentino. ¿Qué estará haciendo Julián abajo, ¿no? Estará rompiendo algo. Nos vamos escuchando otro tema del violinista del amor y los pibes que miraban. En este caso, seguramente lo conoces, Luis. Conocerás la versión original de Paco Ibáñez, y si no, la que usaba Quique Pessoa en su programa de radio antes de irse a su exilio definitivo en San Marcos Sierra. En mi pueblo